Hola, bienvenidos amigos. Arrancamos el episodio número 147. Arrancamos algo tarde la presentación. Dejamos arrancar los muy buenos vocales. Lo que escuchamos se llama Rebirth Original Mix de Undercover. Lo que empieza a sonar se llama Essence Original Mix de Uncle C. Vamos a tener una noche bastante progresiva o con sonidos bastante psicodélicos, señorías. Sonidos bastante voladores dentro del tech house, deep house y progressive, y vamos a terminar con algo de buen techno, como siempre, para terminar bien paleros, bien arriba, para que note todo, como siempre le digo. Esto es La Nube, yo soy Larvarius y acaban las palabras: a escuchar buena música. We'll be right back. larvariusdj.blogspot.com. We'll be right back. Nair, Larvarius. LarvariusDJ.blogspot.com. Mixing Live, Larvarius. Larvarius DJ on Facebook, facebook.com/LarvariusDJ. siguiendo el ritmo, esto que estamos escuchando, Oxytocin Original Mix de Fede Bell y Taffy. Lo que viene entrando, Time de Deformation, muy buen sound. Prepárense que ya subimos y terminamos con dos temas para que reviente todo aquí en la nube, señores. Episodio número 147. From Argentina, Larvarius. www.mixcloud.com/Larvarius. Argentina. increíble bomba acabamos de escuchar. Esto explotó, si señores, explotó la nube con todos, señores. El tema del set, si señores, el recomendado, si señores, del mes, sin duda, se llama History, originalmente de O.C. and Verde, si señores. Y lo que arranca ahora, tema de Marco Bailey, DJ que me gustaba bastante hace un tiempo, ahora no mucho. El tema se llama Icy Dragon, si señores, original mix. Terminamos la nube al palo, si señores, a puro tecno, como casi siempre, como casi todos los episodios, con tecno para moverse y terminar este viernes por la noche haciendo esta previa con muy buena música y con todos los ánimos bien arriba, señores, bien, bien en la nube, si señores, bien allá arriba. Al palo, señores, destruyendo todo lo que tenemos a nuestro paso. Los buffers se saturan, seguro, señores, revientan los buffers, señores. Esto es La Nube, episodio número 147, amigos. Soy Larvarius y me despido, señores, hasta la próxima. Oh. Air, Lar Varius.